Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todas y todos en esta página número 172 de su revista cultural Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Millonario y tengo la gratísima presencia de anunciar que todo cambio sirve para mejorar, todo cambio implica un sacrificio. Todo cambio implica el mejoramiento interior por parte de quienes avanzamos sobre la base de corregir nuestros errores. Soy Chasqui Millonario, soy Vinicio Haro, y esta noche tengo el agrado, la gratísima presencia de una compañera que se une a este equipo de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Próximamente la llamaremos licenciada en comunicación social, próximamente, pero tiene una carrera ya en redes sociales. Fue una compañera de trabajo en Radio Cero Latitud, acá por la parroquia rural de Calderón. Fue parte del equipo del programa Sin Anestesia, un programa de gestión cultural, y bueno, pues para mí es los seres humanos que se conectan desde el corazonar, pues nunca se abandona. Para mí es gratísimo, gratísimo cariño, el gratísimo cariño que le tengo, el orgullo de tenerla acá, y también todo lo que he aprendido de Valeria Malave, nuestra nueva compañera que se une al equipo de RedCom Comunicador. Vamos a preguntarle desde dónde está, compartiendo su sapiencia, su sabiduría. Valeria, bienvenida, y como dicen los pueblos originarios, Ali Shamushka, Sinchi Guarmigui. Valeria Malave, buenas noches, bienvenida, y que este sea la bienvenida para corazonar dentro de lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta, la comunicación social. Valeria, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Vini por darme la oportunidad otra vez de estar acompañando en los emprendimientos y proyectos que tienes. Es un gusto haber podido compartir también en ese mismo programa Chasqueando unos años atrás, igualmente en el anterior programa Sin Anestesia, tu programa de gestión cultural. Y bueno, sí, ya estamos a pocos meses de poder egresar de la universidad, igualmente me han salido otros proyectos que pueden seguirnos en nuestra página Red Media Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, aquí estamos para seguir aportando y esperemos que sí, ya podamos obtener rápido también el título. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, esperamos, y así va a ser, que sea un programa excelente también de bienvenida. Así es, mi estimada Valeria, hoy tendremos algo que lo llamamos gastronomía y gestión cultural. Lo hemos puesto así, puesto que vamos a hablar de un emprendimiento gastronómico. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar luego, después de la media hora del programa, después de los promocionales y publicitarios, vamos a hablar con los seres que utilizan las manos para crear maravillas en la escultura. Estoy hablando, en definitiva, de Estefita Patarón y Alfredo Quillupangui. Quiero empezar con Estefita para darle la bienvenida y luego lo propio con Alfredo, quienes están ya con nosotros, y agradecerles a los dos por la gentileza de compartir con nosotros y con nuestros fieles seguidores en Redcom Comunicadores. No se olviden, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. En Facebook estamos transmitiendo en este preciso instante en nuestra fanpage Redcom Comunicadores. Luego, también este programa en Radio Casa de la Cultura será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM, www.radiocce.com y Cultura FM 100.9. Muchas gracias y quiero empezar por esta cita. Buenas noches, bienvenida y gracias la gentileza por estar acá en Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios de Ecuador. Estefita. Muy buenas noches, realmente es un gusto, un placer estar aquí, realmente como le dije mi querido Chasqui Milenario, es un sueño hecho realidad. Gracias, mil gracias por darnos este espacio a los emprendedores, a los que recién estamos dando nuestros primeros pininos en este gran mundo del emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Estefita. Siempre quiero comentarles algo a quienes nos escuchan, nos ven. Bueno, Estefita siempre ha sido una asidua visitante a la página de Redcom, ha sido asistente a todos los programas. Este es el vuelo mágico, místico, musical número 172. Y la mayoría de estos programas ha tenido la gentileza, Estefita, de ponernos un agradecimiento, una felicitación. Y la semana anterior, pues nosotros comprendimos que Estefita también está pues en los emprendimientos productivos. Qué interesante. Entonces, ¿por qué no colaborar este trabajo colaborativo entre Redcom, entre Chasqueando y nuestros amigos directos, radioescuchas, televidentes, quienes están pendientes de este programa, pues, para dar publicidad, para promocionar lo que ellos hacen? Bueno, también quiero agradecer la presencia de Alfredo Quillupangui. Gracias también a la Red de Gestores Culturales de Mejía, siglo XXI, ¿no? Gracias a Ramiro Caiza, principalmente, por este enlace con nuestro equipo de producción para tenerlo acá a Alfredo Quillupangui, escultor. Alfredo, buenas noches, bienvenido y gracias por la gentileza al aceptar esta invitación. Alfredo. Muy buenas noches. Verdaderamente para mí es un orgullo compartir pues las experiencias y agradecer de antemano a todo el equipo que me ha hecho esta invitación. Gracias, estoy listo para cualquier curiosidad, cualquier inquietud, conversar, dialogar, que para esto estamos. Dios nos ha dado un lindo don y tenemos que compartir con todos. Muchas gracias, Alfredo, y eso es precisamente eso es lo que nosotros hacemos, compartir en esta, no le llamo entrevista, le damos una tertulia, una conversación amena entre amigos que se están reconociendo, conociendo, y bueno, vamos a empezar en este preciso instante, vamos a empezar con Estefita. Pongo en las manos de nuestra querida compañera Vale Malave, Valeria, el micrófono es todo tuyo y empezaríamos con este. Un gusto, Estefita, tenerte aquí en este programa para compartir y conversar acerca de tu emprendimiento. Pues nos gustaría saber cómo nace este emprendimiento, porque tenemos también el conocimiento que surge a raíz de la pandemia. ¿En qué momento se dio esta idea y dijiste, bueno, ya llegó el momento, lo voy a hacer, por este motivo lo voy a hacer? Cuéntanos más acerca de cómo nace. Sí, así es. Mi emprendimiento se llama SuperPig. Y antes que nada, bueno, mil gracias de nuevo por esta oportunidad y por darme este espacio y a quienes tienen la gentileza de acompañarme esta noche en la sala Zoom y por supuesto a todos los usuarios en el Facebook Live que nos siguen a través de la red de comunicadores Redcom. Bueno, mi emprendimiento nace a raíz de la pandemia, a raíz de la necesidad. Yo creo que todos los emprendimientos en esta nueva normalidad, si le podemos llamar así, nacen de una necesidad. Yo como madre de familia, como esposa, como hija, le he visto la necesidad de mis hijos y ¿por qué no? A través de mis manos, a través de lo que yo hago, que modestia aparte es muy rico, me queda muy rico, es el chicharrón de cerdo, que lo acompañamos, es un aperitivo que yo lo llamo, lo acompañamos con mote cocinado y el maíz tostado. Entonces, ¿por qué no? Le dije, sí, es que me queda muy bien. Y a raíz también de lo que mi cuñada me enseñó a realizarlo, Silvia, que por supuesto Dios le pague. Usted sabe que sin la familia, sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de los conocidos, de los amigos, los emprendimientos no surgen. Y yo como siempre lo digo, y tenemos que acompañarlo con una capacitación, un acompañamiento y por supuesto el apoyo que tenemos en este momento. Mi emprendimiento está apoyado, estoy asistiendo a unas ferias que lo realizamos los días viernes, gracias al apoyo del GAD parroquial de Conocoto y el Centro de Formación Comunitario. Y eso es lo que necesitamos en este momento los emprendedores, este espacio que un Dios le pague nuevamente, que nos den a conocer a la gente. Demos a conocer nosotros como emprendedores lo que tenemos que darles para ofrecer. Entonces, para mí es un gusto, es un honor estar aquí en este espacio y participar de las ferias. Pero necesitamos más apoyo, necesitamos más capacitación. Si nosotros los emprendedores no nos capacitamos, no tenemos, como si vamos a ciegas, vamos empíricos a este nuevo emprendimiento. Y usted sabe que ahorita en esta normalidad es muy difícil emprender. Pero nosotros los emprendedores tenemos en nuestra cabeza que tenemos que hacer por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos y por eso dar a conocernos. Y necesitamos más espacios y más apoyo y más que todo ser perseverantes. Como le digo, mi emprendimiento se llama SuperPig y le hemos puesto así con mis hijos porque vimos que a raíz de lo que sale del chanchito nos vemos como un superhéroe que vino hacia nosotros para salvarnos, se podría decir, como un superhéroe y darnos a conocer. Y eso es lo que estamos haciendo, poquito a poquito nos vamos a conocer en las ferias con el apoyo de nuestras familias y de nuestros amigos. Claro, el emprendimiento, digamos, nace de una necesidad para ahora convertirse, bueno, ya en un, digamos, en un micronegocio que esperemos que vaya creciendo continuamente. Ahora, usted me dice que también empezó con el apoyo de sus familiares, amigos. A la medida de que se ha ido dando este emprendimiento, ¿ha encontrado nuevos clientes? ¿Cómo se siente al descubrir personas que usted no conocía y la van a buscar a pedirle su super pick? Claro, así es, uno se siente feliz. Yo como digo, como madre, como mujer, me siento muy feliz de lo que nace de mis manos, de lo que yo hago, pueda gustar y degustar a las demás personas. Entonces, para mí, yo me siento feliz, me siento realizada. Al momento también me encuentro cursando en el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva, mi primer semestre en administración, después de 2 largos años que el CENESID me ha hecho esperar, pero eso digo, tenemos que ser perseverantes y alcanzar día a día nuestros sueños. Igualmente, déjeme decirle que usted es un gran ejemplo para todas las personas que nos están escuchando, porque a veces dejamos ir sueños por temor o porque ya se nos hizo tarde o ya pasó. pasaron 2 años y nunca es tarde para empezar. Tenemos por una parte su emprendimiento y usted que no ha dejado sus estudios. Son dos grandes, digamos, éxitos que se ha marcado y está construyendo un gran futuro. Sí, así es. Como le digo, lamentablemente, ahorita fue una tristeza que el CENESIN me haya dejado de... del cupo, pero mire, las fuerzas de Dios y el camino de Dios no nos deja atrás, no nos suelta. Y yo creo que fue por algo, y fue porque tenía que hacerse realidad mi emprendimiento de Superpig. Entonces ahorita lo estoy haciendo realidad, que gracias a ustedes en este momento lo estoy dando a conocer. Nosotros realizamos esto bajo pedido, ahorita lo realizamos al por mayor, porque al por menor todavía no tenemos el transporte adecuado para hacerle llegar a sus hogares. Entonces nosotros realizamos ahorita el pedido al por mayor, y bueno, para mí es una satisfacción del deber cumplido. Y lo estamos logrando y lo vamos a lograr, que esta empresa crezca con la, como decir, algo hecho por mis manos, algo hecho por mí y con el apoyo de mis hijos, que es la fortaleza más grande que tengo, y mi familia, por supuesto. Usted me dice que se pide al por mayor, más o menos desde cuándo se puede empezar a pedir, y también que nos digan sus números para que las personas que nos escuchen puedan contactarle y hacer los pedidos. Por supuesto, ahorita, como les digo, estamos manejándonos al por mayor. Nosotros vamos a dejar nuestro producto a las tercenas, a tiendas que nos quieran ayudar con nuestro producto a partir de 12 tarrinas, de 12 tarrinitas, que es de 16 gramos, si no estoy mal, es una tarrinita de medio litro. Entonces ahí manejamos lo que es el empacado, el chicharrón, aparte si es que desea el mote cocinado por libras o acompañarlo con el tostadito. Nos pueden ubicar al 099-90-96-646. Nosotros tenemos, bueno, estamos empezando en nuestro domicilio, lo realizamos en nuestro domicilio, y bueno, así le podemos, nos contacta y le podemos hacer llegar hacia ustedes. Listo, bueno, ya hemos hablado acerca de algunos retos que se ha presentado para realizar este proyecto, y de todo el transcurso, ¿cuáles son las ventajas o los puntos positivos que ha sacado, que ha sido sacar este emprendimiento? Hay varios, por ejemplo, sentirme realizada, y qué mejor hacer este emprendimiento junto a mis hijos. Primero, tener esa independencia económica como mujer y como madre de familia. Y adicional, enseñarles a mis hijos que el trabajo dignifica y que ningún trabajo es menor a nada. Y enseñarles eso, la responsabilidad y el amor que yo le tengo hacia mis hijos y estar junto a ellos. Ese es el valor más importante que yo tengo ahorita al empezar este emprendimiento, que es estar junto a ellos, realizar este emprendimiento junto a ellos, porque ellos me ayudan a hacer, ellos ya me ayudan a preparar las cosas, a cortar, por supuesto, con la debida supervisión mía, ¿no? Entonces, ese es el valor más grande que yo rescato de este emprendimiento, estar junto a mis hijos y enseñarle a mis hijos el valor del trabajo. Bueno, eso es lo importante, porque un gran emprendimiento se hace con un gran equipo, y qué alegría que su familia le ayude. ¿Y sus otros familiares qué piensan al respecto? ¿Qué le han dicho? Bueno, al principio es como que, como todo emprendimiento, ¿no? Tiene sus miedos, resultará, no resultará, me comprarán, porque eso a veces es el temor que tenemos los emprendedores al iniciar el emprendimiento. Si tal vez funcione, no funcione. Por eso le digo, hay que tener fe, hay que tener perseverancia y hay que tener labia también, porque un vendedor es eso. Usted tiene que vender su producto, usted tiene que promocionar. Para usted, su producto es el mejor y es de calidad. Entonces, usted tiene que vender su producto y, por supuesto, hacerlo con mucho amor. Claro, por supuesto que sí. Igualmente, lo que llamamos el Vox Populi, que lo mismo de las personas, prueban el producto y van regando, ¿sabes qué? Esa persona realiza ese tipo de emprendimiento, y esa es la mayor publicidad que un emprendedor puede tener. Así es, el de boca en boca. Uh-huh. Y recomendar. Yo, como les digo, este para mí es un sueño hecho realidad, que quiero hacerlo más grande. Dios quiera, Dios mediante, con la capacitación, porque creo en eso, como le diría, es mi mantra que yo tengo, que el emprendedor tiene que estar capacitado continuamente, y más ahora que tenemos las redes sociales. A veces uno inicia empíricamente, pero con ese afán, con ese amor de crecer y verle crecer a su empresa, porque para mí es como un hijito más. Tengo que darle su importancia para que esta empresa siga creciendo. Claro, hablando de que usted tiene, gran proyección, ¿cómo se ve con su emprendimiento? No nos vayamos tanto, de aquí a unos 3 años. Yo me veo, tengo una visión grande, yo ya quiero verme ya con mi local, con mis hijos, por supuesto, junto a mí, mi madre, mis hermanas, que ha sido un apoyo muy grande, mi familia, mi cuñada, mis suegros, porque yo vivo con mi suegra. Entonces, para mí es un apoyo muy grande y yo quiero verme ya con un local, una matriz, aquí en mi barrio, y matrices, por supuesto, matrices, bueno, quiero soñar en alto, pero vamos pasito a pasito. Quiero mi local y, como le estaba comentando a mi querido Chasqui Milenario, que tengo muchos más proyectos, Dios quiera, Dios mediante, poquito a poquito lo vamos a seguir realizando, pero de 2 a 3 añitos ya quiero mi local. Así será, con el esfuerzo que usted viene haciendo todo su proyecto, pues así será, hay que mentalizarlo y así será en unos 3 años. Igualmente, cuando tenga la oportunidad de regresar a Quito, porque estoy en Santa Elena, seré una de sus primeras clientes. Con muchísimo gusto, están las puertas abiertas. Estefita y quienes nos acompañan desde la transmisión Redcom Comunicadores, estamos en este preciso instante en Facebook Live. Y tenemos algunos comentarios. Quiero empezar con Blanca Quispe, quien nos dice: muchos saludos y abrazos desde Conocoto Tieso, Estefita Patarón. Nos pone unos aplausos, súper. Helen Quillupangui: bien, abuelito, siempre triunfar con ese hermoso talento que Dios puso en sus manos y dio su inteligencia. Muy hermosos tallados. Alfredo Quillupangui: eres mi orgullo, hermana, nos escribe Luz Patarón. Gracias a todos quienes están en este instante ya conectados en esta transmisión desde Redcom Comunicadores. Voy a enviar al chat, por favor, voy a enviar el enlace para que ustedes lo puedan copiar y lo puedan en este preciso instante retransmitirlo desde alguna de sus páginas. Si ustedes tienen otras páginas que están interactuando en las redes sociales, el Instagram, tal vez el mismo Facebook Live que le estamos haciendo ahora, pues lo podemos compartir el enlace para que ustedes lo puedan enlazar, valga la redundancia, para que siga esa transmisión desde sus emprendimientos, sus páginas en las cuales interactúan en redes sociales. Mi estimada Valeria, después, antes de salir a la primera media hora, me gustaría compartirles un video. También Lisbeth nos dice: Dios te bendiga, hermana mía, siempre orgullosa de ti. Elena Chauvin: buenas noches, un gusto acompañar a Normita Patar. Estefita les dice: un Dios le pague a todos por estar aquí. Bienvenidos, Dios le pague a todos. Carmen Baque nos dice: muchas felicitaciones, mi Tefita, bella mujer guerrera, empoderada, gran ejemplo de perseverancia. Lisbeth, ¿no? Dios te bendiga, hermana mía, siempre orgullosa de ti. ¿Qué le parece, Estefita, estas muestras de cariño para usted? Yo feliz, agradecida con Dios por estar aquí y estar rodeada de personas que son muy valiosas para mí. Quisiera enviar un saludo cordial a mi querido maestro de teatro, Tato Camaño, que también tengo el honor de que está aquí en la sala, a Helenita Chauvin, también, que está aquí acompañándome en la sala, gran lideresa del Valle de los Chillos, y a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, por siempre estar ahí dándome el empujoncito, dándome los ánimos, mi esposo, mis hijos y, bueno, a toda mi familia y, por supuesto, a este espacio y a todos los que están siempre a mí, siempre dándome su brazo, su mano para no dejarme de caer. Y a propósito, Estefita, Elena Chauvin nos ha puesto un me encanta, ¿no? Blanca igual, un pulgar arriba, Luz Pataron lo propio, Evelyn, Paulina Pataron Pillajo, Denis Michel, Helen Quillupangui, Liz Aymacaña, Miguel Luis Quillupangui, muy amables, muy gentiles por estar en esto que muchísimas es gracias. Una conversación, gracias. Así es, Estefita, una conversación de emprendimientos, y en la segunda media hora vamos a hablar sobre, bueno, la gestión cultural, los hacedores culturales. Pasamos al video que tú dijiste. Perfecto, pasemos. En este preciso instante voy a buscar el video y lo vamos a colocar. Bueno, esto era, bueno, un poco de rock, Estefita, un poco de rock, me parece que le gusta el rock, ¿eh? Y el rock fuerte, ¿eh? Qué maravilla, este era Super Pig, ¿no? Qué rico, oiga, qué rico, ¿no? Y el rock también que estuvo ahí, dándole ese toque magistral, Valeria. Ese toque de poder, ese toque de fortaleza. De claro, totalmente. Mi hijo, el mayor, me hace las ediciones, le cuento. Perfecto. Mi estimado Vinicio y mi estimada Valeria, y todos los que nos acompañan aquí en esta sala. Mi hijo es el que me ayuda a hacer las ediciones. Ay, perfecto, bueno, qué bien, hay buenos gustos para el poder de Super Pig, ¿no? Super Pig, muy llamativo el spot, ajá, llama bastante la atención, se nos hizo agüita la boca con solo ver las fotos. Uy, sí, claro, por supuesto. Bueno, mi estimada Valeria, mis estimados amigos, gracias a Tato Camaño por estar acá, Carmen Bakel, Lisbeth Patarón, Elena Chauvin, acá en la transmisión, estamos con Alfredo Quillupangui y Estefita Patarón. Bueno, queremos, bueno, en esta media hora, vamos a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, somos la primera radio pública cultural del país, estamos en www.radiocce.com y en Cultura FM 100.9. Gracias a quienes también nos están preguntando cuándo se reprisará. El programa se reprisará de 4 a 5 de la tarde el día domingo, este día domingo 20, ¿no? 20 de junio, este día domingo 20 de 4 a 5 por las direcciones que acabo de nombrar. Y bueno, vamos ahora con los promocionales y publicitarios. Psst, hey, Bessie. Vea mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los chasqui ando. Muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo, a Tato Camaño, por favor, gracias a todos quienes están, a todas quienes están ya conectándose en estas ondas mágico-místico-musicales. Me están diciendo que mi micrófono funciona y me disculpan, pero va a tocar ponerse así. Bueno, quiero, antes de continuar, vamos ahora con otros saluditos. Quiero agradecer a Elena Chauvin, felicitaciones, linda entrevista con Estefita. Un fuerte abrazo, Tato, muchas gracias. Muy amable, Tato, por su gentileza. Nos dice, felicito al programa por la promoción de las manifestaciones culturales y a Estefita por su emprendimiento y generadora de ideas para salir adelante. Abrazos a todos. Qué gentileza. Gracias, Tato. Muy amable que nos siga acompañando en esta segunda media hora. Vamos ahora con Alfredo Quillupangui, y vamos a conversar un poco acerca de la gestión cultural de esas manos que nos permiten a nosotros admirar la belleza. Un gusto tenerlo aquí, don Alfredo Quillupangui, compartiendo con nosotros en este espacio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, para mí es un honor poder participar de este encuentro de emprendimientos, como es el mío también. Estoy presto para cualquier inquietud, que para eso estamos acá. Bueno, ahora sí empezamos la conversa. ¿Desde los cuántos años empezó con la pintura y la escultura? Cuéntenos, ¿cómo aprendió a desarrollar, bueno, sus destrezas y obviamente su talento que tiene? Primero, debo agradecer a Dios por darme ese don tan grande, que empecé desde niño, desde la escuela, empecé ya haciendo mis primeras rayitas, y de ahí fui poco a poco aprendiendo más y más, y cada día plasmando obras, cada día mejor y mejor. Y así fue como llegué a hacer ya grandes pinturas, esculturas, y verdaderamente fue un honor tener que compartir y visitar varios países donde se ha visto mis obras con gran gusto. He recibido muchos aplausos, muchas felicitaciones, porque ya cuando uno se pone a tallar o a pintar, lo hace con todo el cariño, con todo el amor. Bueno, sí, es gustoso poder escucharlo, poder ver que se expresa así y que se siente orgulloso, pues, de su talento. Obviamente su familia también debe estar orgulloso de usted. ¿Cómo es el proceso para realizar una escultura? ¿Cuánto tiempo lleva o depende del tamaño? ¿Qué materiales utiliza? Porque muchos de nosotros a veces desconocemos cuál es el procedimiento. Empezamos con un tronquito, pues por ahí le veo un tronco que necesariamente tiene que estar bien seco, ¿no? Vemos la madera que es noble para el tallado, en este caso, como es el cedro, el laurel también se le puede utilizar para tallar, el nogal, que son maderas nobles para el tallado, pues, y se coge un tronquito, pues, y va viendo qué forma tiene, y se le va uno ya con las ideas que tiene, qué va a salir de ahí, un águila, un Cristo, a los que más, como católico, más he plasmado Cristos, vírgenes, y verdaderamente todo ha sido empíricamente. Tenido yo muy poco, desde luego. Es muy necesario porque se va puliendo uno más, se va perfeccionando. Tenemos madera, el tipo de madera que son nobles para el tallado, como es el cedro, el nogal, y uno coge un tronquito y le ve ahí, pues, qué va a salir, qué tiene y qué es lo que podemos. A mí siempre me ha gustado como católico, tallar vírgenes. Es lo que la gente me ha pedido, es por eso que más me he perfeccionado en tallar imágenes. Bueno, don Alfredo, respecto a las pinturas, ¿cómo es el proceso para realizar una pintura? ¿Usted pinta paisajes? ¿Qué clase de gráficos pinta? ¿O todo sale de su imaginación? ¿Nos podría comentar acerca de eso? Empecemos comentándole desde el comienzo, ¿cómo armo yo un bastidor? Que es primero el marco, de ahí, ahí ponemos la tela, el lienzo, le templamos el lienzo y empezamos a darle un fondo, un secado ahí, y de ahí ya va la inspiración, un amanecer, un atardecer, ahí va la inspiración del artista, cada es un motivo. Salir acá, que vivimos en el campo, tenemos esos lindos atardeceres, ese lindo amanecer, que es una belleza, cuando sale el sol, cuando está empezando a salir. Y las montañas que tenemos a nuestro alrededor, porque yo como vivo acá cerca al Cantón Mejía, que es el Valle de los Nueve Volcanes, es algo maravilloso ver a ese majestuoso Cotopaxi, un amanecer maravilloso. Si regresa a ver, acá tenemos cuántos volcanes y sale, se puede plasmar obras lindísimas, bellas. Y aparte también que Machachi, la capital del Chagra, pues siempre unos caballitos, unos chagras ya de veras, con sus ponchos de muchos colores que son tan vistosos y a uno le da gusto plasmar esas obras. Es un gusto poder escucharlo y ver que, bueno, que mediante sus pinturas hace una representación gráfica de todo lo que es Ecuador, ¿no? Y que vean extranjeros y vean en sí lo que se le puede ofrecer y lo que ellos se llevan contentos, es muy gratificante. Igualmente, en el contexto de la pandemia, el arte creo que ha sido uno de los más afectados, porque si bien usted dice que ha tenido la oportunidad de salir, demostrar sus obras. Con la pandemia, pues ya nos hemos encerrado bastante. ¿Cómo ha sido este proceso, no? Vivir la pandemia, empezar a vender sus esculturas, sus pinturas, ¿ha tenido dificultades? ¿Podría comentarnos acerca de eso? Yo creo que esta pandemia nos afectó a todos. A todos, y verdaderamente uno, yo me he encerrado, yo no he podido salir a nada, tengo lleno acá de obras, hice una mini galería en mi casa, que estoy, tengo ahí todo lleno, todo, pero me ha dado esta pandemia, estar encerrado, a uno le inspira más, es por eso que no me ha cogido el estrés, porque yo me he puesto a pintar, a plasmar algo a ese virus que nos ha llegado, a plasmarle hasta ese virus para que se vea cómo está, cómo nos ha afectado a todos, en todo aspecto nos ha afectado, muchas personas que en realidad el estrés les ha afectado más que la misma pandemia, y es lamentable esto, pero se ha salido adelante, uno se sigue plasmando obras como no puede salir, está encerrado ahí, toca seguir plasmando, ¿hasta cuándo? Esperemos que Dios quiera que esto ya pase, y estaré a gusto de hacer una gran exposición para que la gente vea, los turistas que nos visitan, como mi casa es justo frente a, y que se active la línea férrea, porque yo vivo frente a las rieles del tren, era algo maravilloso cuando el tren pasaba, todo la gente que nos visita, extranjeros, turistas de todos los países, han visto con buenos ojos mis obras, y como en ese momento no podían visitarme, venían a la entre semana y se llevaban mis obras. Por eso siempre mis obras están en todo el mundo. Me da gusto ser un digno representante con esa humildad de siempre, que es lo primero. La humildad es lo que le lleva a ser grande. La sencillez, la persona debe ser tan humilde, por más alto que estése, siempre llevar esa humildad. Bueno, qué gusto poder escucharlo. Bueno, ahora que me comenta de los extranjeros, de la gente que le compra, ¿alguna anécdota que usted recuerde al momento de que alguien le haya preguntado acerca de sus obras o le haya comprado, alguna anécdota que usted recuerde con mucho cariño? Lo que más, antes que me han comprado, yo tengo una anécdota grande, que me dieron una nominación para el Uruguay por mis obras, que vi aquí en el 2018, Premios Destaque Victoria. Y fue algo grande que estaba lleno de poetas, lo más ahí, y me escribieron un lindo poema. Una escritora, Fabiana Natali Costa Ceballos, me escribió un lindo poema. Fue un recuerdo grande que lo llevaré grabado para siempre, porque la forma de expresar mi arte fue algo magnífico, que plasmó en sus versos lindas cosas que parecía que me llenaba de orgullo y plasmaba esta poeta, plasmaba con sus letras mis obras. Bueno, qué gusto escucharle esa anécdota. Doy paso también a Vini porque tiene algo importante que decirnos acerca de sus obras. Gracias. Así es, Alfredo, en primer lugar felicitarle por esa capacidad, por ese don, por ese agradecimiento también, ¿no? Por esa forma tan generosa y humilde de agradecer por este don que le acabo de nombrar. Y bueno, para todos y todas, pues vamos a ver un poco de su arte. ¿Qué le parece, Valeria? Sí, vamos, gracias. Compartamos esto. Tenemos acá un poco del arte de don Alfredo, unas fotos sobre lo que él ha pintado, sobre lo que él ha esculpido, sobre lo que él ha hecho en definitiva. Permítanme compartirles. Nos gustaría, Alfredo, que mientras nosotros estamos pasando las imágenes, podamos saber cuándo fue, cómo fue hecho. Tenemos acá un corazón de María, ¿no? Por favor, don Alfredo, si nos ayuda con esta... Sí. Describiendo estas imágenes, ¿no? Como católico, ahí tenemos una virgen, y abajo tenemos la ronda, que siempre es algo sobresaliente de nuestro querido Quito. Y al lado tenemos una obra tallada en madera y pintada. Son unos cartuchos. Cartuchos y parecen unos girasoles, ¿no? Sí, cartuchos y girasoles. Son cartuchos y girasoles, tallados y pintados. Ah, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar. Muy bien. Por favor, acá estamos ya con la escultura de Jesús del Gran Poder y parece la Virgen Mexicana, la morena. Sí, es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, así es. Sí. ¿Cómo lo realizó, mi estimado Alfredo? ¿Cuánto tiempo se demoró en esto? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe me demoré 8 días. Es una casi en la corteza de un tronco de nogal. Ahí está plasmado el rostro y el cuerpo completo de la Virgen, de la Santísima Virgen de Guadalupe. Pues ahí al fondo tenemos un gallito que igual... Siempre me ha gustado los gallos de pelea. Le plasmé, le tallé ese gallo de pelea ahí. Y acá como católico, el maestro de maestros que siempre es el único maestro, Dios que nos ha creado y nos ha dado ese don. Así es, muy bien. Una pregunta, los tres son tallados en el mismo nogal, ¿no? Parece nogal, ¿no? ¿Los tres? Los dos son en nogal. El gallo del fondo es en aguacatillo. Ah, aguacatillo, muy bien. Seguimos, vemos, ¿qué nos puede describir de aquí? ¿Cuál fue el motivo de esta pintura, don Alfredo? Sí, alguna vez vi a alguna persona que pasó por aquí, perdón, tengo alguna interrupción. Verá, algún momento, siempre vi, como vivo al filo de las rieles, alguien pasaba semidesnudo ahí, y se me ocurrió para... Como no le vi de frente, le vi de espaldas, plasmé esa obra. Se me ocurrió porque mi casita es allá a la calle y cuando hace un sol para calentarse me pongo ahí, vi ahí enseguida le plasmé. Bueno, ahí tenemos algo maravilloso que ha sido mi producto estrella, que son los monitos tallados en coco. Esos se han recorrido todo el mundo porque les hago con el logo, la gorrita les pongo y les hago con el logotipo de los clubes... Por ejemplo, del Barça, del Real Madrid, de España, igual de Italia, de todos los países. Los paisanos que vienen de visita acá al Ecuador siempre van llevando esos recuerdos. Me piden que les talle por docenas, van llevando con logotipo de todos los clubes del extranjero. Acá tenemos un jarrón tallado en madera, en nogal. Igual es un jarrón grande tallado en nogal. Detrás tenemos un Cristo. Siempre me gusta tallar los Cristos. Tengo un Cristo. Y las que están ahí detrás son unas lamparitas pequeñas. Y también tenemos unas copitas que son curtidas en la pata de un ternerito. Y una mesa rústica que está ahí. Y al fondo al fondo tenemos la ronda. Bueno, acá podemos apreciar los monitos, ¿no? Los monitos en coco, ¿no? Ya tenemos una mejor visión de esos monitos en el lado izquierdo. ¿Qué más tenemos, don Alfredo, en el lado derecho? Tenemos una... al lado derecho tenemos la Virgen de Guadalupe. Esas siempre me han pedido y constantemente estoy tallando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tenemos al fondo, tenemos unos colibríes que están en unas flores. Tenemos debajo el Cristo. A ver, por acá tenemos un girasol. Y en pinturas tenemos unas réplicas de las obras de Guayasamín. Vamos a continuar. Por favor, don Alfredo, si nos describe, veo a Tránsito a Maguaña, también la Virgen de Guadalupe. Sí, ahí tenemos a esa, empezando por el centro que tenemos la mesa rústica que siempre me piden para las hosterías, siempre hago esas mesas rústicas, pues así. Tenemos la Virgen, una Virgen pintada en lienzo. Igual un amanecer de un chagra por el Cotopaxi. Al costado derecho, al izquierdo mío, digamos, pues tenemos ahí a la Virgen de Guadalupe pintada en lienzo. Y debajo tenemos a esa gran representante luchadora, la de Cayambe, Tránsito a Maguaña, tenemos ahí. Y allá tenemos unos cartuchos y al fondo tenemos un bodegón. Eso es todo estas obras que están en este momento. Esa es la obra tallada en madera, girasoles y cartuchos. La Santísima Virgen de Guadalupe con el Papa. Este es Juan Pablo II, me imagino, ¿no? Sí, Juan Pablo II. Listo. Sí, la Virgen de Guadalupe y Juan Pablo II. Ahí tenemos los colibríes que fueron bien vistos en la República del Uruguay. Y la mariposa, la monarca, que ha sido original de Uruguay. También me viene al recuerdo este momento, le obsequié a una gran poeta también, Ana Leiva. Y al fondo igual, ahí está, bueno, acá tenemos, bueno, al fondo está, ahí en cambio está pintado en un lienzo, los castuchos y la y los girasoles. Ah, claro, los otros estaban tallados en nogal, ¿no? Y sí, este ya es el bastidor en pintura al óleo, me imagino. Es pintura al óleo. Así es, muy bien. Bueno, vamos pasando. Este es el, bueno, Cámara Artesanal de Mejía, dice Arte, Escultura y Pintura. Sí, el escultor es Alfredo Quillupán. Ese Cristo está en los árboles vivos, en Machachi, detrás del Coliseo. En el concurso internacional de esculturas que fue a nivel sudamericano, donde tuve el gusto de participar y en un árbol vivo plasmar un Cristo. Es un compañero chileno hizo los 33 mineros que justo pasó esa tragedia en Chile. Y plasmó los 33 mineros, estuvo un chileno, un peruano y de aquí de todo el país. Y tenemos unas mesas, que me gusta hacer las mesas rústicas, que hay unos esquineros que hay de dos pisos, para los recuerdos y todo, que siempre son tan solicitadas acá por las hosterías. Eran, más bien dicho, antes de la pandemia. Ahora permanecen ahí en la casa, en la galería que tengo. Y está el jarrón. Esa es la descripción de esta foto. Bueno, aquí tenemos un poco de la promoción, ¿no? Escultores que dejan sus huellas. Me imagino esto fue un reportaje que le hicieron don Alfredo. Coméntenos un poquito de qué, cómo fue el reportaje. Bueno, esto fue ahí, estoy de reverente frente a Cristo que estoy tallando. Ahí es en el concurso internacional de esculturas que se hizo en los árboles vivos. Y grandes artistas como es Luis Viracocha, que plasmó también una obra en el concurso. Y así tuvimos muchos artistas aquí a nivel nacional, desde Loja, Guayaquil y de todo lado. Ahí fue una obra grande también que le hice hace muchos años atrás y que está plasmada en lienzo. Fue una obra que me pidieron que hiciera para una iglesia, pero nunca supe para qué iglesia fue, porque quedaron en decirme en qué iglesia está, y siempre he preguntado, ya no le volví a ver más, ya que fue, ya son unos 8 años por lo menos. Esta imagen es del Cristo de... ¿Qué Cristo es? ¿Cómo es? ¿Es el Cristo de Redentor o no es el Cristo de los flagelados, algo así, no? Sí, sí, nunca me descifraron como me trajeron la foto, yo le plasmé y es el único, la única obra que nunca investigué, la única obra, porque fue tan rápido que necesitaban de un momento al otro, entonces vinieron, me dejaron la foto, le plasmé y se llevaron y quedaron y nunca investigué de esto. Ese es su taller, don Alfredo. Sí, aquí estamos en mi taller, un pequeño taller. Ahí tenemos un monito hecho en una... Es una lámpara ese monito. Ese monito es una lámpara morada, parece, ¿no? Morada. Sí. Con cafecito. Ah, es una lámpara. Sí, es una lámpara ese monito. Con el monito de coco, me dice, ¿no? Sí, de coco, es de coco. Es de coco. Y los de al lado, las lámparas de al lado, son los brazos del pino, que el vienen pino, con esas pepitas, entonces les hago así naturales como son, como salen del árbol, todo es original. Claro, revientan esas pepas en el pino y caen y terminan así. Sí, claro, pero sí. Esas se les coge los brazos y se les hace sacar aparte, pero vienen bien unidas. Y con el pasar del tiempo, eso sigue abriéndose. Cuando terminan de abrir, se queda una belleza de lámpara. Ahí tenemos una réplica de Guayasamín, los cuadros que ya habíamos visto anteriormente. Así. Y los monitos que siempre tenemos, y una obra de una tallado en balsa, que balsa también utilizo. Cuando me piden algo liviano, hay que tallar en balsa. Ahí tenemos una ranita, futbolista. Ah, sí, claro, una ranita. ¿De qué equipo es, parece? De la Liga. Ah, ya. De la Liga Deportiva Universitaria. Muy bien. Ajá. Así ¿ya? es. Este es el tallado de... Le gustan mucho los gallos de pelea. La pelea de gallos le gusta mucho. Sí, sí. No, pero me gusta solo solo plasmar las obras, no me gusta participar en las peleas de los gallos. No, no, eso no. Lo que me gusta plasmar, por lo que así les veo, plasmo esas obras. Ese es un cuadro que está en México. Le tallé el marco. El marco está tallado a mano y está en México. La señora Doris Carvajal, quien me hizo la invitación para Montevideo a darme ese reconocimiento por mis obras. Y ahí tenemos los monitos. A ese monito que está con los colores de la bandera del Uruguay, fue entregado al embajador de Ecuador en Uruguay, Galo Galarza, ese monito. Y el resto son los colibríes que están chupando el néctar de las flores y está con las flores ahí. Otra foto, ¿no? Con el embalsa, con el... La ranita futbolística, sí, futbolera. Ahí está la, ¿sí?, ranita futbolera, un girasol que le tengo en la mano, también es de balsa. Sí, sí, sí. Ah, de balsa, sí, también. Ah, sí, es, ya, un girasol de balsa. Y siempre, bien, están los monitos ahí. Ya es parte, ya son parte de la casa. Muy bien. Es, ahí está. Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña. Lideresa. De lienzo. Dirigente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Comunistas. Uh-huh. Muy bien. Y activista. Estos son trabajos destacados, ¿no? Sí, ahí los están los monitos. Ahí están las lámparas. Y los de al lado son, ¿qué? ¿Conejos, no? Conejos. Sí, de todo. Les hago conejos, les hago patos. Cojo un coco y me pongo a verle el momento que ya se le va desbastando, se va viendo qué figura va a salir ahí. Muchas veces sale una figura que ni me imagino. Muy bien. Exposiciones, Alfredo Quillupang, Entelequia Poética. Muy bien, listo, maravilloso, maravilloso este trabajo de don Alfredo Quillupang. Así bueno, es, continuamos. Bueno, continuamos con Valeria. ¿Qué te pareció, Valeria? Bueno, primero quiero felicitarle, un gusto poder apreciar sus obras por este medio, sería más genial poderlo ver de frente, sus obras también, y agradecerle, ¿no? Porque usted nos ha, bueno, al menos a mí, creo que a todos los que están aquí, nos ha hecho sentir orgulloso de que usted, mediante sus obras, nos represente también a todo el Ecuador. Tiene un talento muy, muy grande, y aparte es una persona muy humilde, así que lo felicito, y a la distancia lo abrazo también. De igual manera, yo me siento... orgulloso de compartir, porque ese don, como repito, es el don que Dios me ha dado, compartir con la gente, no llevarse a la tumba, y la humildad le lleva a ser grande, a que mientras más esté hacia arriba, más humilde. Qué gusto. Bueno, también me queda una duda, ¿dónde pueden contactarlo? No sé si tiene algún número de teléfono, porque bueno, por esto de la pandemia, tal vez no... No hay muchos turistas por donde usted tiene también su local, su galería. También, si nos puede decir dónde queda ubicado exactamente y números, teléfonos, si puede darlos también. Sí, y yo vivo acá en la parroquia de Tambillo, perteneciente al Cantón Mejía, la parroquia de Tambillo, en la calle García Moreno, el cruce de las rieles del tren. Mi número de contacto es 099... 33-44-701. Listo. Bueno, ahí que todas las personas escuchen para que, bueno, puedan contactarlo y poder adquirir sus obras. Vini. Listo, así es. Ya estamos en la parte final, en la parte final de este vuelo mágico, místico, musical. No sé si pedimos el número de contacto de Estefita. Si no, sí lo pedimos, Estefita, pero también puede repetirlo. Exacto, repítalo, Estefita. ¿Dónde le podemos ubicar para...? Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, de antemano, me han estado escribiendo bastante para que pedirme ya mis productos, muchísimas gracias, y para mandar saluditos a propósito de los 160 años de parroquialización de Conocoto. Estamos realizando también todos los días viernes las ferias, como mencioné, gracias al GAD parroquial y a su señor presidente Diego Pérez, y por supuesto a sus vocales. A propósito, quiero mandarle un caluroso saludo al arquitecto Cristian Chango, que siempre ha estado apoyando en la parroquia, apoyando a los emprendedores, y siempre ha estado en territorio, pues, visualizando, palpando las necesidades que tiene los conocoteños. Agradeciendo también a todos los que me están acompañando en la sala Zoom, y el día jueves también se va a realizar la inauguración de la biblioteca de acá de, de Conocoto, y se va a realizar también una presentación de teatro con el grupo Kunukutu, que se llama, que también tengo el honor de pertenecer al grupo de teatro de acá de Conocoto. Y pues muy agradecida, feliz, contenta por haber compartido este tiempito con ustedes, y que gracias a Chasqui Milenario y a la señorita Valeria me ha dado el honor de compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, vamos al grano, como dice, al 099-9096-646. No se olviden, Super Pig, con toda la gastronomía de acá, característica de los conocoteños. Y lo puedes acompañar, pues, con motecito cocinado, con tostadito ahí, un breakcito a la hora que tú quieras, al almuercito, al desayuno. Eso no tiene horario, ¿no? Para nada, no tiene horario. Los emprendimientos hambre, productivos, la hora de hambre es las 24 horas para algunos de nosotros. Bueno, compañera Valeria, vamos terminando, no sé quién falta por despedirnos, vamos ya en la parte final, si nos vamos despidiendo ya en este vuelo número 172, que lo hemos denominado Gastronomía y Gestión Cultural. Valeria. Bueno, sí, ya llegamos a la parte final. Un gusto poder estar aquí con Estefita y también con don Alfredo. Ha sido un programa muy interesante. Nos hemos llenado de bastantes conocimientos, tanto en la parte gastronómica como en la parte del arte, de la escultura y también de la pintura. Un gusto y bueno, pues en otra próxima ocasión también sería bienvenido otra próxima entrevista luego de algún tiempo, a ver cómo ha ido funcionando el emprendimiento de Estefita y también cómo ha ido evolucionando el arte y la escultura y las pinturas de don Alfredo. Así es, tendríamos que volverles a pedir de su gentileza para que estén aquí y nos comenten cómo les ha ido, cómo ha ido el emprendimiento y cómo ha ido desarrollando el arte don Alfredo. Mi estimada Valeria, nuevamente, bienvenida a todos los que estuvieron aquí, en especial a ti, en este nuevo reencuentro en las ondas de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Valeria, qué gusto. Realmente para mí es un placer tener la calidad de profesionales como tú en Chasqueando y en la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Un gusto a mí. Para mí es igualmente agradecerte infinito porque, bueno, contigo he aprendido bastante desde lo radial, también desde lo profesional en todos los aspectos. Una nueva oportunidad que se me ha brindado de poder acompañarte en este espacio con más conocimientos, igualmente seguir aprendiendo de ti. Igualmente un saludo a todas las personas que se han conectado, apoyando igualmente a Estefita, igual a don Alfredo. Un saludo a algunos amigos que también se han conectado, por ejemplo, Lija en Macaña, creo que mandó un saludo, un beso también para ella por estar apoyando también pues este programa, y también gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, mi estimada Valeria. Angélica Pérez nos dice felicitaciones, Ana Chicaiza, felicidades, gran emprendimiento, y Estefita siempre, Dios les pague a todos por ese cariño tan grande, nos dicen. Bueno, gracias a todos. Yo quiero, antes de finalizar, bueno, estamos con el equipo de producción, con la compañera Mónica Pastrano, quien el día de hoy está de cumpleaños, que el gran espíritu le colme de sabiduría para caminar por este sendero. Es nuestra compañera del equipo de producción de la RedCom, nuestra compañera Mónica Pastrano. Oh, muchas felicidades. Para desearle los mejores parabienes. Y obviamente también estamos de cumpleaños, mi pareja también está de cumpleaños, entonces estamos en una noche de cumpleaños, de bienvenidas con Valeria y bueno, pues con Estefita y don Alfredo. Esta noche ha sido una noche de cambios trascendentales para comenzar, para renovar, para corazonar. Gracias a ustedes, a todas y todos por haber tenido la gentileza de compartir con Estefita y don Alfredo todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos corazonan con sus emprendimientos, en el caso de Estefita, y con la gestión cultural y esas manos prodigiosas que tiene don Alfredo. Les agradezco muchísimo a todos, a la madre naturaleza, a quienes están escribiendo. Felicidades a los cumpleañeros, a las cumpleañeras, nos dice Elena Chauvin. Gracias a quienes se dieron la molestia de compartir este programa. Yo les he enviado el enlace para que lo puedan copiar y lo puedan compartir. Gracias, soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Aro. Gracias por